Radio Manigua por la Depresión Mompocina. Hola amigos de Radio Manigua. Bienvenidos a este espacio que hemos creado en el marco del 46º Salón Nacional de Artistas. Inaudito Magdalena. Inaudito Magdalena hace referencia a nuestro río Magdalena, al río que atraviesa nuestro país, y queremos explorar el país, queremos explorar Colombia a través de ese río y todas las experiencias de arte, de sus artistas, de sus territorios, de la cultura, al lado y cerca de la cuenca alta, media y baja del río Magdalena. Así que sean bienvenidos, acomódense, pónganse tranquilos en sus sillas y escuchen, porque ya empieza este podcast de Radio Manigua para Inaudito Magdalena. Y bienvenidos hoy a la ciudad de Barranca, donde hemos hecho nuestro primer contacto con el Salón Nacional y nos hemos sentado en un radio show, en una sesión de radio en vivo, a conversar con diferentes artistas, líderes sociales, personas que hacen parte de todo este proceso artístico y cultural aquí en la ciudad de Barranca, que además es muy interesante porque es una ciudad minera, es una ciudad que históricamente ha tenido explotación de petróleo. Entonces todo lo que nos encontramos y todas las experiencias de Barranca son muy interesantes. Y además tenemos la línea negra, que es la beca de curatorial, donde también trae diferentes artistas de Barranquilla y más del Caribe colombiano. Así que no se pierdan este episodio que va a estar buenísimo. Los dejo con el resumen de lo que ocurrió en Barranca, en esta maravillosa ciudad, para Inaudito Magdalena. Quédense con nosotros. Esto es Radio Manigua, un viaje sonoro por la Depresión Mompocina, la cuenca baja del río Magdalena, para el Salón Nacional de Artistas en Colombia. Radio Manigua. Quiero invitarlos a escuchar esta llamada tan interesante que voy a hacer con Catalina Rivera, porque Catalina hizo su tesis de maestría sobre antropología del agua. Exactamente, la antropología del agua tiene muchas perspectivas para ser abordada, pero yo creo que eso es una de las más importantes, comprender que el agua tiene una agencia, o si se quiere, una entidad en sí misma considerada. Y sin duda de la existencia de esta agencia, de su vida, dependen otras formas de vida, no solamente la humana, como tú lo decías, sino muchas otras más. De hecho, justo trabajando con los pescadores de Magangué, uno de los argumentos que a mí me interesa postular fuertemente es que hay unos conocimientos expertos, digamos, transnacionales, discursos de la experticia, que pretenden decirnos cómo deberíamos administrar y manejar estos paisajes del agua. Lo que yo creo es que hay otros discursos expertos, como las formas de vida tradicionales, que conocen en detalle los ritmos, los sentidos y los sentires de estos paisajes. Y tal vez es de ellos, de los pescadores, las pescadoras y los campesinos, de quienes tenemos que aprender en qué consisten estos paisajes cambiantes, cómo se transforman. Y tal vez, yo sé que esto puede ser complejo frente a las catástrofes humanitarias dolorosas que afrontamos con las inundaciones, pero comprender o al menos revisar qué otras formas posibles había de relacionarse con el agua, esas formas anfibias que tú mencionas, y si hay acaso una mirada que no sea la catástrofe para volver a pensar estos paisajes, ¿no? Radio Manigua por la Depresión Mompocina. Un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. Dairo Carrasquilla, con una obra sobre Nelson Mandela. Cuéntanos. La obra se llama Esparcir y hace parte del proyecto Nelson Mandela Resiste en Verde. Y surge del recaminar casualmente la comunidad y el barrio e identificar cuáles son esos intereses que se tienen. Primero contextualizar que Nelson Mandela es un barrio de la zona periférica de Cartagena que tiene aproximadamente 50.000 habitantes, que fue el mayor receptor de desplazados del país en Cartagena, y que es un territorio pluriétnico y multicultural, y que obviamente con esto hay tantas complejidades que nos han hecho entonces construir un territorio que se autoproclama independiente. Y con ello, entonces, muchas formas de resistir en ese territorio. Y en ese territorio, en ese camino me di cuenta de que las personas sembraban plantas medicinales en las terrazas y en los patios. Primero, Nelson Mandela no tiene puesto de salud, muy a pesar de tener 50.000 habitantes. Y segundo, que es la forma de no permitir el desarraigo de esa memoria, muy a pesar del desplazamiento. Y con ello entonces surgieron diferentes gestos para mantener viva esa herencia ancestral, esa herencia indígena y esa herencia afro. Primero se hicieron unos encuentros de sabedores de lo verde, que la intención es que ellos compartieran esos saberes con la comunidad y se creara un recetario a partir de los achaques que uno veía que habitualmente se estaban dando en el barrio. Lo segundo era crear patios madres para sembrar plantas que se iban a intercambiar o regalar con el otro. Entonces digamos que es una dinámica que tiene que ver con el compartir o con el trueque. Y eso es una excusa para construir comunidad. En este caso, esparcir es una casa que va deambulando en una carreta y que tiene en todas sus paredes unos coquitos de monos, que es como unas tacitas de madera con plantas medicinales. La idea del gesto en sí, intercambiar plantas medicinales por historias del monte, por historias de las madres, de los padres, de aquellas personas que eran los que sembraban. Radio Manigua por la depresión Mompocina. Yo soy Eduardo Butrón Hot Walker, soy artista plástico nacido en la ciudad de Magangué, a orillas del río Magdalena, así que soy un artista anfibio y no sabes tú la alegría y la felicidad que siento de estar aquí toda vez que yo soy un artista del río Magdalena y por primera vez presentarse la oportunidad de que el Salón Nacional de Artistas mire hacia el río Magdalena y vea la importancia que tiene el río Magdalena como eso que tú llamas de poder comunicar, poder hablar del territorio y poder tejer todas estas voces tan importantes que hacen parte del país, ¿no? Llevo 30 años sacando basuras del río Magdalena en un proceso que se ha vuelto como una obsesión y casi que mi proyecto de vida. Y escuché la voz del río, eso que tú hablas de escuchar el río, porque me enviaba un mensaje de un río contaminado y sucio. Entonces empecé a recoger bolsas plásticas, envases, todo tipo de materiales con lo que yo quise darle un viraje a mi trabajo, ¿no? Volverlo más ambientalista y de una u otra forma poder incidir en el pensamiento de mi comunidad, invitarlos a reflexionar, invitarlos a tener acciones más positivas con el entorno, con el río y con nuestros cuerpos de agua. Pero créeme que la gente empezó a leer el mensaje porque el arte comunica y los artistas tenemos una necesidad de comunicar con nuestro trabajo, con nuestros trabajos artísticos, y la gente lo entendió en Magangué, la gente se enamoró del proyecto a tal forma que ya era Magangué dándome todos los desechos, Magangué era llevándome envases plásticos, focos, zapatos viejos, cosas con las que yo pudiera trabajar, ¿no?, y potencializar mi trabajo. Así que te cuento que ahí nace Pisoteados. Pisoteados nace en el corazón del sur de Bolívar. Te cuento que también estas obras que han sido sacadas del río Magdalena también han sido obras de cuerpos que han bajado muertos por el río Magdalena y que han visto en el lecho del río su última morada. Entonces, creo que es una obra que tiene una fuerte carga emocional y que también tiene un fuerte impacto social. Gracias por esta invitación y gracias por ponerle voz al río Magdalena. Hoy siento que estamos hablando, esta es la voz del río Magdalena que se está expresando a través de nosotros y a través de todos los artistas que hacemos parte de Inaudito Magdalena. Muchísimas gracias. Qué lindo que lo has dicho. Tendremos muchas sorpresas durante el transcurso de ese día agradable. Sí, señor, ya hemos finalizado ya la mañana. Esa segunda jornada, segunda jornada. Radio Manigua. yo quería primero invitar aquí a Eusebio Ciosi. Eusebio Ciosi es artista, ¿no? Su obra se llama Los sueños de Otsu y es el resultado de una investigación sobre las tradiciones y la herencia ancestral Wayuu. Y a través del performance propone dar a conocer una serie de saberes y rituales realizados por la Otsu, personaje importante en la cultura Wayuu. Entonces, en primer lugar, para los que no ignorantes del tema Wayuu, ¿qué es Otsu? Bueno, la Otsu traduce al español lo que es la soñadora. Como les comentaba, es una guía espiritual a quien se acude para que oriente y guíe con respecto a alguna circunstancia. Puede ser salud o de pronto, digamos que un consejo. Un consejo para salir de cierta situación. Y entonces se hace a través de un ritual, se llega a Otsu a través de un ritual. Sí, está muy relacionado con el sueño, porque el sueño son revelaciones y por medio de ello es que vamos a dar como que con esta situación. Utiliza así los espíritus para mediar y de esta manera también se utiliza una alimentación distinta. Es muy importante a base de maíz, de harina, que es para purificar el cuerpo. Pero también se dan otras circunstancias en la misma acción, que es la parte exterior de donde está sucediendo o aconteciendo este encierro. Entonces, se da, por ejemplo, la danza de la yogna, que es la que nosotros conocemos, que es una danza ritual, que es circular, y esta se da en todo el tiempo del encierro, hasta que termine la, pueden ser 2 días, 3 días, 1 semana, depende de la necesidad también. Radio Manigua, un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena para el 46 Salón Nacional de Artistas. Estoy con Laudit Navarro y digo que se me pone la piel de gallina porque he escuchado de este proyecto, de este proceso durante mucho tiempo y nunca había tenido la posibilidad de estar cerca de una de las tejedoras de Mampuján. Les cuento un poco la historia de los tejidos. Después de un desplazamiento forzado, después de dejar nuestras tierras, llegó a Mampuján, a la comunidad de Mampuján, llamada Sembrando Paz, la cual nos trajo a una psicóloga, Teresa Heiser, de Estados Unidos. La verdad fue algo tan maravilloso para nosotros las mujeres. Empezaron 12 mujeres, incluyendo hombres, tejiendo. Decir, nosotros nos pasamos por esto, muchas comunidades están pasando por esto, pero lo vamos a contar aquí, en cosido, en tejido, y no vamos a hablar. Con eso damos a entender lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, lo que muchas comunidades pasaban, era eso, sin hablar. Hasta ahora hemos sido bendecidas, la verdad, y creo que transmitimos lo que queremos transmitir, transmitimos que somos una comunidad resiliente, una comunidad luchadora, una comunidad que no se dejó del conflicto y que no se va a dejar de las adversidades, que a pesar de lo que venga, nosotras o nosotros como comunidad vamos a luchar, vamos a seguir adelante. Y así varias mujeres, todas las mujeres seguimos luchando y seguimos diciéndole a Colombia que no nos podemos dejar, que no nos dejemos de las adversidades y que muchas adversidades van a llegar a nuestras vidas. La verdad, este proyecto ha sido muy bonito porque hemos reconstruido obras que de pronto por ya son, podemos decir, viejitas, las estamos reconstruyendo para que no se pierda nuestro legado, para que nuestro legado permanezca y transmitiéndole eso a nuestros hijos, que la verdad ha sido algo tan maravilloso en nuestra comunidad y creo que en Colombia. Entonces no queremos que eso se pierda, queremos que eso siga, queremos que mañana pasado nuestros hijos, nuestros nietos y así sucesivamente recuerden a la comunidad de Mampuján, al municipio de María la Baja, como una, como algo en Colombia espectacular. Radio Manigua por la Depresión Momposina. Un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. Quería preguntarle a Haider, hablando de las tejedoras de Mampuján, ¿cómo entra este trabajo tan hermoso de las tejedoras dentro de la curaduría que tú haces de este salón, línea negra de esta exposición específica de arte y naturaleza? Más allá de las relaciones y de los, digamos, de las estrategias de resistencia que se han creado en el territorio, de las que hablamos en la curaduría, creo que también es una búsqueda también de entender lo comunitario con el arte. Creo que hoy es una pregunta bien fuerte, bien poderosa, y que también comprende a las comunidades como entidades creadoras dentro del arte y la sociedad. O sea, no hay esa mediación comunitaria que siempre, ese puente que ha creado el arte desde los mismos artistas, como llegando a la comunidad a través de los artistas. Creo que hemos venido como en épocas evolucionando eso en el arte, y hoy llegamos a entender ya y a reconocer a las comunidades como entidades creadoras directamente. Entonces, por eso vemos este trabajo acá de las mujeres de Mampuján, vemos el trabajo de Yosogui, del colectivo Yosogui, que llevan años en este proceso en los territorios, y ha sido como identificar esas estrategias que se han creado y que de verdad han funcionado para reconstruir las memorias comunitarias. Y creo que la línea de la apuesta a eso, y es una forma también de entender cómo lo ancestral ha atravesado esas luchas, cómo ha atravesado todas estas formas de resistir, estas formas de vivir, y entender cómo también, cómo se ha construido bioculturalmente el Caribe a partir de esta serie de prácticas y de trabajos que vemos acá, que nos brindan ese recorrido y nos conectan también con esa diversidad del río Magdalena. Creo que la línea negra engloba como esa visión. Radio Manigua por la Depresión Momposina. Y tenemos también a Luis Mendoza, y es un artista además muy interesante porque no solamente es un artista plástico, sino también tiene toda una narrativa en el hip hop, una narrativa musical, y está en el salón con una serie de dibujos muy lindos, muy interesantes. Mi trabajo se llama La Pesca. Y como bien dice el nombre, es una pesca de imágenes, en donde hice un recorrido por el Tayrona y comencé a buscar unas imágenes que me interesaban mucho, que hacen parte también como de ese rebusque que vi también en la playa. Sí, había mucha gente como trabajando, y pues el trabajo mío también gira en torno hacia lo cotidiano, hacia la informalidad. Entonces, pues cómo combinar eso con la naturaleza, ¿sí? Cómo sacar esa informalidad y esa parte urbana, cómo la sustraje de la misma selva. Y pues bueno, ahí hice como siete dibujos, es una serie. Y pues nada, lo de la parte musical, pues es un proyecto que vengo desarrollando hace como 8 años, que de hecho el grupo que tengo se llama Sucio Sur, y pues básicamente habla sobre las temáticas que tengo dentro de mi trabajo artístico, las estoy pasando a mi trabajo discográfico, ¿sabes? Como narrar un poco de lo que yo siempre estoy trabajando dentro de mi proyecto visual. Y pues este pequeño trabajo que voy a hacer ahora, que se llama, lleva como título Caribe Marginal, ¿sabes? Y cómo uno puede pasar de imagen a palabras y de palabras a imagen en un solo segundo. Y pues eso, tocamos como muchas problemáticas sociales, siempre estamos hablando de lo que pasa en el barrio, y me gustaba mucho lo que decía el compañero, porque nosotros también tenemos una voz, y allá en ese, entre comillas, hueco, hay gente que tiene mucho talento y que realmente necesita que la gente pueda mostrar como esas historias y esa vida que realmente la gente no conoce, solo por imágenes o cosas así, y nosotros tratamos de mostrarles por medio de la música y por medio de los audiovisuales que hacemos, pues esa estética y toda esa gente. Radio Manigua. Voy a llamar a Ricardo Cubides, que es muy interesante porque él es investigador de la Comisión de la Verdad. Bueno, lamentablemente sí, los ríos en Colombia han sido, lo que dice el artista, ¿no?, el último lugar de demasiadas personas que por una u otra razón han terminado siendo víctimas de un conflicto prolongado en el territorio por más de 60 años, el cual esperamos finalmente podamos llegar a concluir, ¿no? Entonces, dentro de ese conocimiento que tenemos algunos investigadores de lo que sucede en los afluentes, en los cuerpos de agua, la Comisión de la Verdad de la Región Caribe, al empezar a observar los vacíos que teníamos en relación a lo que había sucedido en toda la región, priorizamos el Canal del Dique. El Canal del Dique. Y aquí digamos que podríamos como tener una reseña un poco más histórica. Canal del Dique, digamos que es como la primera entrada que permite el flujo de mercancías entre Cartagena y Bogotá. Es una entrada que se hace desde la colonia como una obra gigante de ingeniería de la corona, desde el siglo XVI, y para la cual se utilizó mano de obra de personas esclavizadas, principalmente provenientes de África, y a comunidades también indígenas que estaban en la región. Entonces, esa es parte de la historia de ese canal. Es una obra colonial de una gran magnitud que se vino como fortaleciendo con la llegada de la independencia, pero principalmente que también le generó a toda esa zona la posibilidad de avanzar en su forma de poblamiento a través de rutas del cimarronaje, que son rutas cimarronas, ¿no? Rutas de esa población que había sido esclavizada, que huyendo de la esclavitud termina conformando una cantidad de pequeñas, podría llamarse palenques, rochelas o simplemente pueblos negros, pueblos pertenecientes al pueblo negro colombiano caribeño. Toda una ruta que se empieza a marcar desde ahí, que pues es principalmente una de las formas más importantes del poblamiento negro de Colombia, sí, afrocolombiana. Y por el otro lado, pues también está Mahates y por lo tanto Palenque, que están muy cerca, ¿no? Entonces es como toda una red de pueblos que están ahí y que se van consolidando en los 400 años que duró la construcción del canal. Radio Manigua por la Depresión Momposina. Un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. Y yo quería un poco que Santa María comenzara contándonos de una manera muy concisa y corta esa historia de activismo, esa historia que desde que empezaste trabajando con la industria petrolera, cómo te conectaste con el sindicalismo y cuál es, digamos, la perspectiva que tienes en este momento. Bueno, para mí era interesante porque pues era la comida de mi comunidad la que estaba en riesgo, familias, las cuales pues muchas veces el Copetrol con sus masacres laborales y empresas contratistas que vienen y explotan el campo petrolero y solamente se llevan los recursos, pero acá no invierten en lo social. Entonces resulta y pasa que pues yo iba más que todo era a pelear por las razones laborales de mi comunidad, del bien común de mi pueblo, de la gente como tal, desde muy joven. Entonces yo descubrí... ¿Y esos desafíos, esas problemáticas se mantienen hasta el día de hoy o han cambiado, se han agravado? No, ahorita vimos una problemática peor. ¿Cuál es? Porque en medio de todas esas luchas yo vengo siendo un poco pues señalado, marginado, porque pues en todo este tema de la corrupción y cosas pues malas que pasan, veo que mi corregimiento se hundió bajo la venta de puestos de trabajo. Si tú no tienes 7 millones, 12 millones para poder emplearte, no consigues un empleo, tienes que pagar para trabajar. me parece muy mal, y aún así, teniendo que pagar para trabajar, prefirieron darle la oportunidad a la gente de afuera, porque esto lo hablo y lo hablo con seguridad, porque pues al igual esto no es la primera vez que yo lo publico. Ellos están lucrando monetariamente con lo que le pertenece a los pobres, y eso han sido alcahueta los contratistas, las empresas contratistas que se prestan con los líderes corruptos para vender puestos y hacerse ricos con la plata de los pobres, porque esos puestos los dan para que se los roten a la comunidad y a la gente más vulnerable para que pues lleven su plato de comida. Es que también estamos viendo acá en la refinería cómo el vertimiento de todas las aguas agrias y negras de acá, el Copetrol, están cayendo sobre el río Magdalena. Eso no me lo estoy inventando yo, porque acá hay videos y se ve cómo el vertimiento, cómo tienen la ciénaga Miramar. Reenvía este audio a todos tus contactos y haz parte de esta red de divulgación para que nuestras historias, las historias de nuestra gente y nuestros territorios, se conozcan. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por diferentes desafíos, intereses, exposiciones, obras y artistas aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Yo soy Silvia Ojeda, de Radio Manigua, para el 46º Salón Nacional de Artistas Inaudito Magdalena. Nos vemos pronto. Radio Manigua, por la depresión Mompocina.